Antxe aioaz kaio eke panaikuna. Alilantxo kankuna kaxangitxiz. Nio kaikupaz, keiko azipiñan kaxeiku. Txaireikun keiko azimanta patxa hoa eke panai. Kura jarintxikuna jikamatxikos kanku mantaya, no kapaz. Tuki zonko yun kankunata yuyarizpa. Kura jarintxikunata yuyarizpa. Paikunak zutimpi, miskisiminchispi. Na peinikuta txaitximuchikitxiz kankunapa hoa eke panai. Paikunapas kurajrinchikuna, ni waranchis. Ama ikakpas, inti taitanchista, pachamamanchista pas apunchikunatapas kongasunchischu. Paikunan kausita kwanchis, chainata wakai panai, songku ikipi umaikipi tajitas paka kai hatun yaseita, kanyaya munas paka atis paka, mas taripuay. Ailu kikunaman, kwasi masikikunaman, yakamasya yakhtamasinchikunaman. Kai mi venit su dijo para pino que pues que si que ni as kawatanya. Jere como e kai para ahí. No que ga. Y me la tapas a pa mushikiku. Yu yari kun equipa. No kanjiska takini chista yu eres pan. No kahina kahina ya kapasya wa e kai para ahí. Ya tan chikunata yu eres un chis. Asa kunata orgo kunata nyan kunata malki kunata mayu kunata. Yu imaimana kausei jaktakuna pikas kertin. Txere kongo eki panai, takin txista miskisi mintzizpe apomxeki kunan puntxe. Uxere poitxia. Kunan puntxe ikasean txiz, iskei txunka iskei niuk puntxeipi. Aia markai kilapi. Iskei uranka txunka kantxe niuk otapi. Keiri mezkaita yao egei panai tijralizak mistikuna jerima enimpi. Amables redes escuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es conocido con el vocablo quechua, que así de esa manera nos han hecho saber nuestros cronistas desde hace muchos años que era conocido el idioma de los incas. Por consiguiente, este vocablo, como sabemos históricamente, fue impuesto, bautizado. Por consiguiente, nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y La Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaximin, que traducido significa la lengua del hombre. Y en su contenido dije que los nuestros antepasados nos hacen referencia que le hagamos llegar a ustedes con profundo respeto en la lengua de nuestros antepasados los incas, el saludo cordial y fraterno a todos ustedes. Como también nos indican que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente también le sugerimos que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos, sus connacionales. En este programa que hemos titulado Kaimi Yuenich, que traducido significa Esta es nuestra memoria. Y a través de la memoria le traemos canciones. Canciones para que usted como yo recuerde que traemos algo de la memoria en las canciones. Y nosotros, como usted, podemos recordar, escuchando las canciones, la memoria de nuestros pueblos, o de nuestras ciudades, o de nuestros pequeños lugares donde hemos nacido. Entonces, le hacemos referencia simplemente para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de recordar a través de la memoria con las canciones. Hoy día, 22 de noviembre del año 2017. Así de esa manera he podido traducirlos literalmente del idioma de los incas, del Runaximin, al idioma castellano. Mi nombre es Mario Aucasaime y también le hago presente mi saludo al hermano Lesiani, a Pablo Lesiani, a la hermanita Cintia Centurión y al hermano que está ahí, no me acuerdo su nombre. Bueno, a todos ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hincha fanático de Boca, el hermano. Buenas tardes, Mario, ¿cómo le va? Vamos a investigar para el próximo bloque, sin lugar a dudas. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Lo escuchaba recién hablar de la música y ¿sabe qué me acordé? Hoy en las efemérides, la efeméride cristiana, católica, sí, es Santa Cecilia, es el Día de la Música. El Día de la Música, sí, Santa Cecilia. ¿No será Santa Cecilia, no es parecido a Santa Cintia? No, no tengo ningún. Mire, si hay una cosa buena que tiene mi nombre, es que no cargo con ninguna santa, beata, ni nadie de esa calaña. Está Está bien, muy bien. Bien, estamos en este programa para poder compartir con ustedes el desarrollo que está gestando la Academia Marino de la Lengua Quechua. Pero como es costumbre nuestra, trataremos de escuchar poesía en el idioma de los incas. Adelante, Pablo. Kutimurani son koikiriska tapuikusaiki icha taita ikashangrachus icha mama chaipirachus gracias amaniwaichu yaktamasi amaniwaichu son koiwatus kansis kirinchaska yawarwekepi puririsias wanyuimashkaipi pampachakunaika Chincarispa, rafraikita mastarispa, yantuikita pamuay, apukuntur aputaita, kakapichu kesachanki, manaruna haipaskampi, manaruna rikuskampi, chiuchikita uminchanki, kai kasapin suyashaiki, yantuikita kachamuayku. Rafraikita mastarispa, kuyainita apakapui, apukuntur aputaita. En Radionauta está sucediendo... Caimillo y Aininchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes un trabajo de una hermana que se llama Gladys Valencia Roseli, que es del Cusco, en su trabajo que se llama Huayra Jarawin Taquín. El primer tema hemos escuchado es su Huatucuy, su traducción es Recuérdate, el trabajo que hace la hermana sobre poesía de nuestros antepasados los incas. Estamos en el programa Caimiyuaninch, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y nosotros a través de la memoria traemos algún recuerdo a través de la Academia de la Lengua Quechua y también a través de del idioma. Como dije hace un rato, Huatucuy quiere decir recuérdate. Entonces muchos de nosotros a veces ni por asomo no podemos recordarnos ni siquiera decís así, ve, ñojangani. Traducido, yo soy. No podemos saber, no nos hacemos esa pregunta. Pero sería buenísimo, cada uno de nosotros decimos, ve, yo soy qué. ¿Tenés una identidad cultural? ¿Yo soy qué? Yo soy mapuche. Siempre resalto personalmente cómo los hermanos mapuches sacan pecho, ¿sí?, en sus territorios, cuando son dueños de la tierra, viven de la tierra, aman la tierra y defienden la tierra, porque tienen una identidad cultural definida. A ellos no le vas a comprar, porque sí nomás, ni le vas a engañar. Entonces nosotros estamos en esa tarea de poder encontrarnos, primero nosotros mismos. Yo soy ñojangani, en el idioma de los incas. ¿Sí? Entonces, para eso, entonces, lo que estamos entendiendo con la poesía es huatuque. Recuérdate quién eres. Entonces tienes que saber primero, yo soy qué soy. No, ya sé que somos seres humanos, tenemos pensamiento, pero que ya estamos intentando compenetrarnos un poco en lo que es la filosofía de andina, en lo que es yo soy. Y así, de esa manera, nuestros antepasados nos enseñan que debemos entender primero el yo soy, ñojangani, para así, de esa manera, articular algunos resultados que son propios de nuestras comunidades. Entonces, aquí, este mes de noviembre, como tú sabes, Cintia, culturalmente estamos también recordando, memorizando o trayendo al presente un trabajo que nuestros antepasados lo hicieron, que se llama Huarachicui. Uh-huh. Entonces, este trabajo que se llama Huarachicui ya lo estamos gestando, pero como todos sabemos, siempre hay algunas novedades en el ámbito cultural donde vivimos que no nos permiten hacer trabajos tan intensos como deberíamos de hacerlo, porque siempre nos ponen obstáculos. Uh-huh. Bueno, voy a hacer un comentario al margen de lo que hace referencia, por eso hasta ahora no tenemos todavía el permiso del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. No, Mario, presentadas las notas, sí, y todo. Ya sé, está presentado hace más de un tiempo largo. Entonces, piensen ustedes, ve, el día de ayer, uh-huh, como referencia, hace unos días, días atrás, estaba haciendo averiguaciones correspondientes sobre una nota que enviaron del Ministerio de Transporte hacen esto, para que nos den autorización en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros corriendo vamos a pasar por varios partidos. Uh-huh. Entonces, el Ministerio de Transporte solicita o pide que nosotros aseguremos a los corredores. Muy bien, estamos de acuerdo. Mínimo, máximo de corredores y máximo de pólizas de seguro, cobertura, ¿sí? Uh-huh. Bien. Pero también quiere, está estipulado, que los observadores, los espectadores, sean asegurados. Una locura. No es locura, ellos se cubren, está muy bien que haga. Pero usted imagínese, nosotros los lugares pasamos por municipios y por sitios públicos muy concurridos, más un domingo. Sí, ¿cómo hace uno para asegurar todas las personas que lo pueden estar mirando? Ahí está el problema. Ahí está lo que estoy comentando. Entonces, debe ser viable, pero no todas las compañías de seguro aseguran eso. Claro. ¿Cómo estima la compañía de seguro aparte? Bueno, nosotros podemos estimar que nos pueden observar, suponete, desde Plaza Saavedra, uh-huh, hasta La Chacarita. Yo opino, ponele 20.000 personas. Y a esas 20.000 personas hay que asegurar. Simplemente por observarnos unos 10 segundos, 15 segundos cuando pasamos. Claro. Pero hay que asegurar. Y bueno, una es esa. Y bueno, yo a varias compañías de seguros he asistido entre el día viernes, ayer y hoy. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, hay una compañía de seguro. ¿Qué dice? ¿Las asegurado? Hay una compañía de seguro, por ejemplo, que asegura por un mes. No puede asegurar por 24 horas, ni 48 horas. ¿Qué? Usted tiene que asegurar a toda la gente que nos va a estar mirando durante un mes, Mario. Y por los que corren también. Y los que corren, aparte. Sí. Por ejemplo, esa es la compañía que está acá en la calle 7 y 36, 35. No digo el nombre para que tenga idea. Bueno, ¿cuánto saldrá un seguro de esos por un mes? Asegurarlo, bueno, por un más mes. Más o menos sale 760 pesos, 76 pesos por persona, por día. Por persona por día, o sí. sea, hablando de 20.000 personas por 76 pesos. Pero en este caso que yo me estoy refiriendo más a los, a los corredores. A los corredores. Bien. Por un mes. ¿Sí? Así que son 15 o 20, saca la cuenta cuánto es. El sueldo tuyo no alcanza. No, Mario, ni el mío, ni el suyo, ni el de Pablo Lesiani, ni el de Media bueno, Radio. Así es eso, ¿no es cierto? Nadie. Y hay otra compañía seguro que hace referencia así. Para asegurar a los corredores y a los espectadores, tienes que tener como condición estar asegurado tu auto y tu casa en la compañía de seguro. Mire, Mario, tiene que tener un auto y una casa aseguradas. Así, en la compañía. O sea, que si usted, como porque no voy a decir que usted sea así, es un jubilado, no es propietario, es una persona de clase media baja, que no tiene un auto asegurado, no puede hacer un guarachicuy. No, o sea, sé que para, no es que sea guarachico, no, sino que no se puede asegurar para ese tipo de eventos. Claro, o sea, usted no puede ser un agente cultural. No se puede hacer. Un promotor cultural, si usted no es propietario y tiene asegurado bueno, en la empresa. Vamos a suponer que sí. Entonces, así de esa manera están poniendo diferentes pautas establecidas. Me imagino que es una ley de la Federación de Seguros. Entonces, el Ministerio de Transporte exige esa póliza para los espectadores. Ahí está. Porque muy probablemente, por ejemplo, como no va a ser un espacio público cerrado, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, para una cancha de fútbol, sí. Claro. Por ejemplo, aquí hay un club aquí en la Ciudad de la Plata cerrado que va perfecto. A haber un espectáculo, sí, y se van a ir 150.000 personas. Muy bien, entonces pero está asegurado. ¿Viste? Claro. Entonces, cualquier actividad que haya, ¿viste? Que esté en un círculo cerrado, yo estoy de acuerdo que se pueda asegurar. Pero yo me refiero a esto, ¿ve? Entonces, ¿cuánto será el seguro, sí, del que organiza? Cuando la gente, en mes de los primeros días de octubre, salieron desde 11, desde Linier hasta Luján. ¿Tenés idea? No, Mario. ¿Pero usted dice que a la iglesia le cobran? No sé si le habrán cobrado, pero yo estoy comentándoles por qué. Porque la ruta provincial fue, ¿qué fue? ¿Abierta o cerrada? Abierta. No, ¿cómo va a estar abierta? ¿Abierta para quiénes? Ah, para la gente que bueno, caminaba entonces estaba, para el evento estaba, ese, entonces estuvo cerrada. Estaba cerrada al tránsito, claro, al tránsito vehicular. Sí. Entonces, tenían que asegurar para cuántos miles de personas. Si a Luján habrá ido 1 millón de personas o más. Y sí. Entonces, quiere decir que a esos protagonistas, ajá, aseguraron. Pero a los observadores que estaban en las veredas, mirando desde Luján hasta, desde Linier hasta Luján, ¿cuántos miles habrá? O sea, calcula vos la cantidad de dinero que habrá entrado en son de seguro para los espectadores y para los protagonistas de esa peregrinación. En el supuesto de que estoy hablando de que hubiesen cobrado y asegurado. En este caso estoy poniendo de paralelo aquí para que nosotros salgamos corriendo, porque esto va a ser caminar y correr, ¿sí? Entonces, vamos a salir nosotros desde el Parque Saavedra, de aquí de la Ciudad de la Plata, hasta la Chacarita, que son más o menos 80 kilómetros, 85 kilómetros. Así que en ese transcurso, en ese recorrido, ¿cuántas personas nos verán? Imposible cuantificarlo, Mario. No se puede. No entonces, se puede. Pero hay que asegurar a esas personas. Así estipula una ley de lo que hace el Ministerio de Transporte. Mario, ¿cuántos años hace que se hace el guarachicuy? Nosotros hace 20 años. Ya. 20 años. ¿Hubo estas dificultades? No. El año pasado había un rumor y este año ya se hizo. Ya está efectivizado. Bien, o sea que es la primera vez que pasa en 20 años que una actividad cultural organizada por una comunidad urbana tiene serias trabas burocráticas. No sé si serán burocráticas, pero y son... Si yo a usted le exijo una papeleta y un pago a una empresa privada para que usted pueda hacer una actividad cultural de bien público... Pero se entiende eso desde el punto de vista, por ejemplo, si tú lo razonas, es que muchos de nosotros, por ejemplo, no pagamos impuestos. Entonces, de alguna manera, porque la policía, incluso la policía nos va a custodiar, ¿sí? A la policía, ¿quién le paga? El Estado. Sí. Entonces el Estado también tiene que buscar medios de donde sacar algo, un pedacito por lo menos. Entonces eso es, o sea que nosotros, nuestra parte la vemos, como tú estás pensando, la vemos. Pero no vemos de la otra parte que también tienen que recaudar. Sí, la pregunta es si los medios de recaudación son con las poblaciones que están haciendo trabajos comunitarios de promoción de la cultura, o si las formas de recaudación son a las formas de producción más onerosas. Le quiero preguntar con esto, Mario. Es una actividad de bien público, no es que nosotros tenemos un fin de lucro, que nosotros con el Guarachicuy hacemos un negocio o tenemos una facturación o lo que fuera. Es un trabajo que hacemos de reivindicación de la cultura y de puesta en valor de esa cultura. ¿Qué sí, más sí. le digo? Nosotros y nosotras y todos los colectivos culturales de la ciudad y de la provincia debieran estar avalados, respaldados, incluso financiados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por las municipalidades, porque la cultura es un servicio fundamental, un derecho fundamental que tenemos y que debe promocionar el Estado, no estar viendo usted cómo hace para pagar un seguro. Estamos de acuerdo, Cintia, estamos de acuerdo. Pero piensa una cosa, las municipalidades tampoco no tienen medios, algo tienen que hacer. Por ejemplo, te digo, el año pasado, por ejemplo, hemos solicitado a la Municipalidad de Berisso un medio de transporte. Sí. 2 días antes de que se concretara, nos dijeron, ya tienen el micro. La Municipalidad de Berisso, no, para que no digan que soy charlatán. La Municipalidad de Berisso, como yo vivo en Berisso, la Municipalidad de Berisso. Nos dijeron que ahí está el micro, pero no había chofer. Que entonces, en 24 horas, ¿cómo cuentan un chofer que tenga todos los requisitos necesarios? Y ahora la última, dijeron que tenían 3 micros en la Municipal de Berisso, porque nosotros pertenecemos a Berisso. Tenían 3 micros. O sea, este año nos dan 3 en vez de 1. Entonces, uno de los micros estaba relativamente en condiciones y faltaban no sé qué repuestos. Hasta hoy día no tenemos respuesta. ¿Habrá? Entonces estamos intentando que las municipalidades también no se sienten con un derecho a apoyarnos a nosotros a revalorizar la cultura. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser parte de revalorizar la cultura. Nosotros simplemente pedimos el apoyo de las instituciones públicas, nada más. Pero las instituciones públicas, ¿qué es lo que nos hacen? Nos dicen que usted tiene que traer esto, pero están escritas las leyes. ¿Se acuerda hace muchos años que estaba el trámite del arbolito, Mario? Bueno, ahí está. El papelito del papelito del papelito. Sí. Bueno, y así. Entonces estamos en ese trámite. Hoy, por ejemplo, a la 1:30, casi las 2, me dijeron que puede ser una compañía de seguro, puede ser que esté al tanto. Uh-huh. Y me dicen, por ejemplo, el mínimo, el menor cuántos años tiene y el mayor 65 años tiene que tener. Así que les dije que uno tiene 14 años y el otro creo que tiene 60 años el máximo. Y van a ser 15 corredores, hasta ahora no hay datos. 15 corredores. Entonces, nosotros tenemos que asegurar esos 15. Uh-huh. Pero lo que nosotros estamos en dificultad es, ¿cuánto será el seguro para los espectadores que nos van a mirar desde el Parque Saavedra hasta la Chacarita? Son miles, pero ¿cuánto costará asegurar a los miles solamente por 2 días? Pero como vuelvo a decir, también algunas compañías de seguro quieren asegurar, pero por un mes. Entonces, si quieren asegurar por un mes, nosotros no podemos aceptar por tantos días, porque no hay economía. Entonces, yo me refiero a eso de que no las compañías de seguro, las compañías de seguro trabajan para, ellos son comerciantes. Entonces, como comerciantes, yo estoy de acuerdo que ellos pueden poner lo que ellos quieren si tú quieres aceptar la póliza. Pero lo que yo voy es al Ministerio de Transporte, ¿cierto? Bueno, está así. Entonces, el Ministerio de Transporte exige eso, que nosotros llevemos una póliza de seguro para los corredores. Muy bien. Otra póliza de seguro para los espectadores. A ellos no les interesa si es mínimo o máximo. Si tienes plata o no tienes plata, no le interesa, porque al Ministerio de Transporte no le vamos a dar ni un centavo. Ni tampoco nos pide. Es el Estado. Entonces, lo que sí piden es las compañías de seguro cuánto es. Es el Estado. Porque yo sé que la compañía de seguro con el Estado no están casados. ¿Estás seguro, Mario? Lo dice con mucha seguridad. Pero no están casados. Más allá de las asociaciones o de las connivencias que podría haber, que las desconocemos, sí es notable esto, Mario. Si usted va y hace una fiesta privada en una casa quinta, donde pone en riesgo la salud, la integridad física y se provoca una muerte, nadie le pide nada. Es el día de hoy que estamos esperando el juicio a los Uskamay Takuri, por ejemplo, que la familia esa tenga justicia. Cuando estamos haciendo una actividad cultural de bien público abierta, hay una serie de requerimientos y una falta de sostén, de promoción de parte del Estado de esas actividades. ¿Qué es eso, Mario? Solamente lo que uno tiene necesidad de poner de relieve, porque sabe que no nos pasa a nosotros solo. Bueno, pasa con las licencias para los medios comunitarios, está pasando con la reforma educativa, lo vamos a ver, el cierre de una cantidad de espacios de conocimiento no formales que no hacen directamente a las escuelas, pero que brindan contención cultural y educativa a un montón de personas que tal vez no acceden por otros medios a todas esas formaciones. ¿Qué le quiero decir, Mario? Que tal vez este sea un detalle que configure parte de una política pública que no está orientada al fomento de la cultura, al fomento de la diversidad cultural. Pero está muy bien, Cintia, pero también yo estoy trayendo a colación, para que recuerdes, y también ojalá que nos estén escuchando algún hermano, es de qué modo la política del Estado trabaja. En este caso, ¿cuánto hemos sufrido, cuánto sufre la cultura de nuestros antepasados con la hermanita Uskamay Takuri? Tremendo. Sí. Tremendo. Por ejemplo, eso, me imagino que tendrá seguro, tendrá esto, tendrá aquello, me imagino, sí. Pero nosotros que vamos a hacer una actividad cultural, sí, por un día, nos están pidiendo esos detalles. Entonces nosotros tenemos que poner, hacer hincapié en esas cosas. No solamente que es una cosa y la otra cosa. Estamos poniendo de manifiesto las dos cosas, tal puntualizándolos. Para que así de esa manera la amable audiencia de este espacio, uh-huh, sí, por lo menos tenga conocimiento, o algún hermano tenga conocimiento, no solamente en la parte cultural que nosotros entendemos que está frenado, pero también por otro lado, a nosotros nos quieren frenar con diferentes propuestas con leyes que están impuestas y nosotros tenemos que cumplir si queremos realizar una actividad pública. Seguramente también así, en esa actividad pública, cuando la hermanita Uskamay Takuri murió, seguramente también le habrán exigido ese detalle. Bueno, pero yo simplemente estoy poniendo en manifiesto ese pequeño detalle, para que así de esa manera cada uno de nosotros sepamos de qué manera las instituciones públicas trabajan con nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar un tema musical del... Adelante, Pablo. Pachacama samenchas caintiwasi, coricancha hatun cainimpin causarán. Hatun rumich per cainimpin, camachipi, huaranca huaranca runacuna purirangu. Ichaya rumiki kuna, caparimuncuma, hatun causainiquita yuyanchas. Orcomantas rumirangra, cosconchista pampapuma. Causainita, upayaipi, mucho chispa. Chichisanchos para sanchos, chichischay para aschay. Chopicacha tusuinimpi, misitu, piña piña, aspipaco. Puca en jalmanta chachirispa, fumajina caparimu. Yawayoglas wasangmanta suturimu, misitu, kunturninti, yoximunca. Toros yoximu, runas caparim,

a veces teníamos que escuchar por medio del grabador o el audio, que dos veces creo que hemos compartido con él para eso, para ese logro. También agradezco a los que han hecho la intervención. Pero hoy día, 22 de noviembre, nos encontramos con una sorpresa muy grande, que el de Panamá, ¿sí?, está presente. Así que hoy, con afecto y con mucho respeto, le decimos así: bienvenido, hermano Carlos Jaén de Panamá. Bienvenido a la Ciudad de la Plata. Muchas gracias, señor Mario. Gracias, Cintia. Gracias a los compañeros del equipo de la radio. Al famoso Pablo, que por primera vez lo veo, que siempre escucho, que es el oyente estrella. Pablo Lesiani, muchas gracias. Bueno, vine a visitarlos. De cerquita, ¿eh? Sí, con el matecito, es el panameño que hace el mate más rico. Y el Pablo Lesiani decía que le pusiera un yuyo raro. Y ¿qué le habrá puesto al mate? Y dijo, Pana le dijo que había puesto rica, rica. Entonces yo le decía a Pablo que se había casado o juntado con una jujeña, porque rica, rica es de Jujuy. Entonces él dijo que seguramente la jujeña le está enseñando a hacer mate con rica, rica. Una jujeña, no, una yuyeña. Una yuyeña, que es otra cosa. Que le gusta los yuyos. Por ahí andaba. No, estaba lejos. Estaba lejos. Una hermanita que le gusta mucho los yuyos. Nos estamos refiriendo con el respeto que se merece también la hermana Valentina, que desde este espacio le hacemos llegar nuestro cordial y fraterno saludo. Espero que nos esté escuchando y no nos tire la oreja. No, Valentina. Por ahí no. Sí, como no, por ahí sí. Siempre nos está escuchando, Valen, siempre nos está mandando mensajitos, cariños. Sí. Entonces, como lo tenemos aquí, al hermano Carlos Jaén, que viene de Panamá, sería interesante para nosotros, Carlos, que nos digas qué hacías detrás. O sea, nosotros te veíamos en la fotografía, tú tenías en la espalda al un volcán, cerquita estaba. ¿Y ahí hace frío o calor? Bueno, muchas gracias, señor Mario. Primeramente, un saludo a la audiencia y un agradecimiento por permitirme estar acá a ustedes, a los compañeros, amigos, hermanos, pero un agradecimiento también porque fueron como una compañía siempre, ¿no? Cuando he estado lejos, me gusta escuchar Camillo y Nanichis. Camillo y Nanichis, sí, me encanta. Como que me mantiene en contacto con algo que llevo en el corazón. Sí, sí. Y bueno, sí, ahí hubo... Con Valentina fuimos al volcán Barú. Es el punto más alto en Panamá y el único volcán activo que tiene Panamá. A partir de ahí, hacia el norte, hacia el resto de Norteamérica, hacia el norte, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, se va llenando de volcanes hasta que creo que Guatemala, entre Guatemala y Nicaragua, esa zona está llena de volcanes activos. Pero Panamá tiene uno que está dormido, pero no está extinto, ¿no? Entonces tiene 3.500 metros de altura. Y fue inesperado subir al volcán porque no lo teníamos planificado. De hecho, Valentina me había preguntado, yo me había hecho medio loco porque es una subida muy brava. No tenía ganas yo de cansarme tanto, ¿no? Tanto esfuerzo. Y estábamos en un pueblo más o menos cerca y decidimos de pronto, vamos, y nos fuimos. Y asimismo se ve que no estaba preparado, no solo físicamente, sino haber pedido un permiso al volcán. O haberme preparado, digamos, de otra manera más emocional o psicológicamente, ¿no? Para subir semejante lugar, porque el volcán me lo cobró. Perdón. Me voy a hacer hincapié, interparente, sí, un ratito. ¿Y a quién se le pide permiso para subir al volcán? A mí me parece que al volcán. ¿Al volcán? Al que sería como el espíritu del volcán, ¿no? Ah, pero si nosotros sabemos que es una en la ciudad, nosotros sabemos que ese volcán está relativamente muerto, no tiene vida. Bueno, mi manera de pensar hoy es que el volcán, las montañas tienen su espíritu y su presencia y su son seres Son seres vivos y seres que nos acompañan y seres que muchas veces nos pueden ayudar si nosotros aprendemos cómo acceder a su ayuda, ¿no? Cosa que yo no hice y me sentí que me cobró el peaje. ¿Pagaste? Pagué, pero con todo lo que llevaba adentro de mis tripas y con hasta lágrimas, porque me descompuse tanto por la altura, el apunamiento, que fue una sensación muy rara porque yo no tenía fuerza ni para levantar un brazo. Y de pronto hice un corral con tierra y ahí tuve que vomitar y de todo, pero moví piedras grandes, todas, algo así muy fuerte de momento, y es como que sentí que me cobraban ahí. Fue muy, uh-huh, muy intenso, muy fuerte. Y a partir de ahí seguí con apunamiento, pero me podía mover. Seguí. Valentina estaba sumamente nerviosa. Yo le decía, dale para adelante, que cuando bajas le dice a mi mamá que me vengan a buscar. Feliz ayuda. Sí. Pero sí, en ese momento me di cuenta que yo no había pedido permiso. Ni lo había mirado como como se debe mirar a alguien con respeto, ¿viste? Uh-huh. Y me fui a caminar encima de él. Así. Ahí me di cuenta de eso. Y ahí lo pagué y no se sintió como un castigo, como de alguien malo que te castiga, sino como un llamado a atención, ¿no? Claro, ey. Ajá. Yo había comido algo tanto y tan rico la noche anterior que me dijo, yo quiero eso que comiste. La verdad no sé cómo interpretarlo, esa es mi interpretación. Está muy bien, hermano Carlos, esa acotación que hiciste sobre lo que es el espíritu. En nuestra cosmovisión andina también existe ese concepto que es vivo, y hacemos nosotros referencia que para nosotros todo lo que está en la naturaleza está viva, y por consiguiente, como está viva, tiene movimiento, ¿no? y tiene fuerza. Entonces, ese concepto de nuestros antepasados, por ejemplo, que tú haces referencia, que yo estoy en Cusco, que es la cultura de los incas, y tú en Panamá están los... ¿Quiénes son los que estaban ahí? Bueno, no recuerdo la cultura que está. No sé si eran las cunas, los... Sí, en la zona del volcán está los Nove Buglé. Eso, bien, entonces... Y los Bribri. Bien, entonces esos dos hermanos, seguramente, esas dos comunidades o dos naciones, saben espiritualmente que todo lo que está en la naturaleza le han enseñado a sus antepasados y hoy están presentes. Y tú haces la referencia de que en la naturaleza, en la madre naturaleza, todo está vivo y todo está en movimiento. Entonces, así de esa manera, también nosotros aquí en el Tahuantinsuyo entendemos hasta hoy que no hay nada que esté inerte. Todo tiene vida y todo tiene espíritu. Por consiguiente, la cultura de nuestros antepasados, los incas, son totalmente vitalistas porque amaban la vida y totalmente espiritualistas. Entonces, todos ellos tenían el concepto de que todas las cosas son animistas. Entonces, así esa referencia, me alegro mucho escuchar, Carlos, de ti, que tú vienes de tan lejos, y así de esa manera también quizás la amable audiencia que nos está escuchando, que son uno o dos personas, nos haga entender que también esos conceptos aquí en la ciudad, en Argentina, en algunas comunidades se maneja esos conceptos que son herencia de nuestros antepasados. Y me quedé pensando, Mario, ¿a quién hay que pedirle permiso si uno va a una montaña, a un volcán? ¿No? Carlos nos decía recién al volcán mismo. En la cultura quechua, andina, ¿cómo se ven estos seres? Bien. Suponte, por ejemplo, tú quieres ingresar a la Municipalidad de La Plata. Sí. ¿Sí? ¿A quién tienes que pedir permiso para que te dejen entrar a un departamento, a una oficina? Y tiene la guardia de seguridad ahí en el primer... Si no, no te deja entrar. Si no, no es. Muy bien. ¿DNI? Entonces, bien. Entonces, y vas a ese espacio, golpeas la puerta. Ajá. ¿Sí? ¿Y quién te abre? La secretaria. Perfecto. Tú dices algo de la secretaría, entonces la secretaría te va a derivar a la persona que tú quieres hablar. Ajá. Entonces golpea la puerta, pide permiso a ver si te puede atender, no te puede atender, si te parece bien o no te parece bien, de acuerdo a tu nombre X o el texto. Recién te deja pasar, si no te dice, venga mañana, pasado mañana. ¿Está bien? Está bien. Bueno, pero tienes que pedir a esa persona, por jerarquías, la autorización para que converses con él. Bien. ¿Y por qué no puede ser, en vez de seres humanos que tienen cuerpo, sí, puede ser espíritu? Entonces, para nosotros, culturalmente, como dije hace un momento, todo tiene vida y todo tiene movimiento. Entonces, si nosotros sabemos esa regla fundamental, que todo tiene vida y todo movimiento, entonces quiere decir que, por ejemplo, un árbol está vivo y tiene memoria y tiene pensamiento, ¿sí? Y si voy a un río, quiero pasar un puente, entonces quiere decir que ese puente también está vivo. Uh-huh. Y entonces, como pasa el agua, entonces quiere decir que para mí, entonces voy a tener un poco más miedo, porque el agua, si es que me caigo, me va a llevar. Uh-huh. Entonces quiere decir que está vivo y está en movimiento. Entonces, desde hace, me imagino que serán hace miles y miles de años, nuestros antepasados entendieron que era así. Entonces, nosotros cada vez que vamos a hacer algo, incluyendo a la Madre Tierra, lo primero que tenemos que hacer es saludarle, pedirle permiso. ¿De qué modo? Por ejemplo, no soy en Panamá como hacen. Nosotros, por ejemplo, lo que pedimos permiso acá es entregarle 3 hojitas de coca a la Madre de las Aguas, o 3 hojitas de coca al espíritu que hay que está en un árbol, o al viento o al fuego. Entonces, nosotros estamos acostumbrados ya a ese vínculo de que nuestros antepasados ya nos han dejado esa memoria. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es observar qué es lo que hacen los viejos. No, para no decir los antiguos, los viejos. Entonces, esa observación a nosotros los seres humanos hasta hoy, ¿sí?, en todos los órdenes, nos hace falta. Nosotros no somos observadores. Por ejemplo, para que tengan idea, hoy el gran científico se titula En Cuatro Paredes. ¿Sí? Y ese señor científico, que se titula de este, que es doctor en esto, doctor en esto, yo no estoy en contra, sino que estoy a favor, es que estudió En Cuatro Paredes con experimentos. Y el hombre que vivió hace miles de años y recibió esa información de la madre naturaleza, ¿qué era? ¿Era un tonto? ¿Era doctor? Porque la madre naturaleza a esas personas los provee de tantas cosas. Por eso a mí, por ejemplo, me causa mucha extrañeza cuando aparece, por ejemplo, una bruja o aparece un brujo. ¿Qué son los brujos? Antiguamente, ¿qué eran los brujos o las brujas? ¿Qué eran? Intérpretes. No, por favor, no. Observadores. Mejor que observadores. Científicos. Científicos eran. No. ¿Por qué no? Ah, sí. Porque si tú supieras, por ejemplo, históricamente, ¿no? Si tú supieras quiénes eran los de la Inquisición y para qué mataban a las mujeres en la Inquisición. ¿O para qué mataban a la gente en la Inquisición, varones y mujeres? Pregúntate. Si la Inquisición comenzó el año 1200 y pico y duró hasta el año 1600 y pico, hasta hace poco en Buenos Aires. No, nunca, aquí en Buenos Aires no había una casa de torturas en Buenos Aires. Y me estás diciendo que sí, con el que habla. Que me llevó un momento medieval, Mario, me quedé sepultada en las oscuridades esas. Te transportó. Sí. No, ¿había? Porque sí. En La Plata es muy también. Reciente, en La Plata también. Bueno, no sé si habría en La Plata, no capaz habría, pues no puedo decir, pero sí había en Lima. En Lima sí había una casa de torturas. ¿Sí? Entonces, también en Buenos Aires había. Entonces nosotros así, esos pequeños detalles, no sabemos por qué fue derogado, por qué fue escondido y por qué fue usado. Entonces, hablando de las brujas, para mí, personalmente, es lo que yo digo, yo saludo más y respeto más a una bruja que a un médico o a un doctor X. ¿Por qué? Porque esa bruja o ese brujo que está aquí es considerado por la voz popular, por el pueblo, tiene dones especiales que la madre naturaleza le ha prodigado a esa persona. En cambio, un doctor o una o un médico se tituló en cuatro paredes y sirve hasta para matar. El médico sirve hasta para matar. Trabaja para matar. Pero tendría que trabajar para salvar vidas, como muchos miles de médicos, doctores que han trabajado. Entonces nosotros hoy día peyorizamos y denigramos a las hermanas y a los hermanos que son considerados con el vocablo brujas o brujos. Entonces nosotros, me incluyo, de que ni siquiera sabemos qué significa la palabra brujo, bruja, etimológicamente, y al mismo tiempo saber exactamente quién lo dijo y cuándo lo dijo y a quiénes. Entonces nosotros entendemos la palabra brujo, sí señor, pero no sabemos ni la etimología ni lo que significa. Entonces hablamos por hablar nomás. ¿Por qué? Somos como los monitos, me incluyo, no estoy diciéndole a Alessiani, me incluyo. Los monitos, somos como monitos. Repetimos las cosas que nos enseñan o nos exigen que aprendamos, pero no nos dicen de dónde viene esa palabra y qué significa esa palabra. Me encantaría que Cintia Centurión, ¿sí?, hoy me diga, a ver, ¿qué significa la palabra brujo y de dónde proviene la palabra brujo? ¿De qué idioma proviene? Adelante, escucho, soy cuatro oídos. ¿No? ¿Qué pasó? Grillos. Cri, cri. No, lo voy a recuperar porque lo buscamos. Mire, Mario, lo busqué hace como 3 años. Hay que anotar la tarea. Como 3 años que hicimos esa búsqueda y fue apasionante. Porque en realidad vimos que se cruzaba con las culturas gaélicas, con las muy, muy, muy antiguas de Europa, uh-huh, con las más antiguas de Europa, y no ya solamente con el origen latino. Venía de Bruxa. Bruxas. De Bruxas. Bruxas. Que, digamos, es una cultura no mucho más silenciada que la cultura latina y la cultura griega. Lo vamos a recuperar porque es interesantísimo. Bueno, lo que sí vamos a entender es que la palabra brujas, literalmente sí, yo digo literalmente, ¿sí?, no etimológicamente, eran personas que trabajaban. Entonces, al trabajador eximio se le decía brujo o bruja, que era impecable. Entonces, X persona en la antigüedad era un tonto, y tenía poder de mando con la espada y con la palabra, entonces tenía que silenciar a aquel ignorante que no podía ni levantarse, pero era un sabio con su palabra y sus quehaceres, era un excelente trabajador, impecable. En cambio el otro estaba sentado, entonces él le calificaba de brujo, porque esa palabra brujo literalmente significa el trabajador. Toma mate. ¿Cómo tomó mate? ¿Está tomando mate solo? Por eso le digo, sí, se quedó. Porque me quedé frío. Y me quedé. Acá. El trabajador, el mira, un brujo. Era un trabajador. Una bruja. Es que me he transportado. Me he transportado a los incas y me he transportado hasta China. Hasta China. En este momento. Ay, porque hay una palabra. A ver. En chino. Que designa ese trabajador eximio. Perfecto. Que alcanza la perfección de lo que hace. Ya sea arte de la espada, arte de curación o del arte plástica. Sí, la alcanza con el esfuerzo, pero llega a la perfección absoluta. Y esa es la palabra Kung Fu. Bueno. Que hoy nosotros acá en Occidente la relacionamos solamente con artes marciales. Y David Carradine. Pero en sánscrito... Pero en sánscrito, David Cara, imagínate, qué vergüenza. Como nos llega a través de las series y a través de esas nociones. Claro, y a mí me llegó eso, pero yo me pregunto, ¿cuál sería la palabra en runa simin? De la perfección, de la persona que se dedicaba. Para bruxas o kung fu, o algo parecido. O sea que está bien también. Está. El de las brujas, por ejemplo, los brujos, se llama Paco. Paco. No. Paco. Jo. Aquella bruja me está escuchando. Paco. Soy una bruja escuchando. Ay, ay, ay, ay. Paco. Es gutural. Gutural. Entonces, Entonces también después entendamos en castellano, entendamos primero en castellano, porque muchas veces podemos incursionar en otro idioma, pero antes tenemos que saber si sabemos realmente en castellano. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra chamán? Entonces, ¿qué es un chamán? No me hagas hablar vos. Yo no le dije nada, Mario. Le estoy haciendo el silencio para que se pueda tomar ese sorbo de mate. Estoy tomando mate. ¿De dónde viene la palabra chamán? Tenemos asociada a las culturas muy mexicanas. No. ¿Puedo? Sí, sí. Dale. A ver. Según tengo entendido, de una cultura de muy al norte de Rusia. Siberiano. ¿Viste cómo sabe? ¿Viste? ¿Y vos qué estás haciendo? Ni idea. Yo estoy acá. Yo estoy para preguntar, Mario. Yo tengo la opinión así de que a partir de la invasión española, la imposición de los idiomas y todo eso, y después del oscurantismo, como dijo el señor Mario, sí, nosotros tenemos un problema con el idioma y las terminologías. Ocupamos terminologías de otros lugares y terminamos usándose mal. O bien. Pero entonces, por eso me remitió la pregunta de cuál sería la palabra runaximin. Porque, por ejemplo, la palabra chamán, yo no sé cómo llegó a usarse para todos los que son brujos en general. O les consideramos brujos o curanderos o algo así. Bien. Lo que sucede nosotros, por ejemplo, ¿sí? Nosotros aquí, la cultura nos hace confundir. O no digo que nos engañe, no. Sino simplemente digo que nos hace confundir. ¿Por qué? Porque nuestros médicos no pueden aceptar que nosotros solamente y únicamente, cada uno, nos podemos curar. Entonces, ¿qué era el chamán? El chamán era una persona que curaba, espiritual y corporalmente curaba, pero era un curador, era un sacerdote. Entonces, ¿y por qué aquí en esta cultura que nosotros estamos, sí, viviendo, cada uno es, o debería ser, digo, algunos son, cada uno deberíamos de ser, primero, sacerdotes de nuestro propio cuerpo y ser médicos de nuestro propio cuerpo? ¿Por qué no pueden ser así? Entonces, nuestros médicos, aquí en la sociedad que vivimos, ¿para qué servirían? ¿Para cuidarnos? ¿O para decirnos, no coma tal cosa, tome tal cosa, pero para prevenirnos? Entonces, en la antigüedad, esa palabra chamán estaba en Siberia. Y en Siberia era esa persona que cuidaba de su propio cuerpo espiritual y corporalmente. Era un sacerdote de su cuerpo. ¿Y tú por qué no puedes ser sacerdote y ser de tu cuerpo? ¿Y vos? ¿Entiendes? Entonces, nos han hecho perder esa virtud que nuestros antepasados tenían. ¿Quiénes nos hicieron perder hasta hoy? El poder que manda en el mundo cristiano. No queremos saber, no queremos ver, no queremos saber ni queremos ver otra realidad que nos muestra la madre naturaleza. Nos han impuesto tantas cosas, solamente imposición. Por eso, por ejemplo, siempre digo así, qué bueno sería que yo agradecería infinitamente a aquella persona que me diga, antes de la llegada de los españoles, ¿qué hacían nuestros antepasados en esta América el día 23, 24 y 25 de diciembre de todos los años? ¿Qué hacían? Yo, si a mí me dicen, coherentemente agradecido, culturalmente. ¿Se entendió? ¿Viste que no sé hablar? Me decías que no sabía hablar castellano. Bueno, ¿y qué lo dejamos así de pregunta para que la gente se pueda comunicar al 451-6917 o nos puede hacer el audio de WhatsApp al 670-5190 y decirnos qué se hacía antes de la llegada de los españoles el 23, 24 y 25 de diciembre? De cada año. Carlos, esa es la incógnita. Una pista. Está la pista del autódromo. Vamos ahí, a ver si encuentro. No, la pista es el domingo, vamos a correr en la pista. No, esta es la pista. Bastante van a correr el domingo. Si logramos que nos dé el permiso de la provincia. Estamos en eso. Yo le vi cara de que sabía, por eso le pregunto. No, pero no lo puedo decir porque si no voy a evitar que llamen. Pero así como, ¿por dónde podemos buscar? A ver. Yo pienso que era algo relacionado con los arbolitos de Navidad y la nieve. Y el trineo. Un señor barbudo, gordito. En esa época, aquí en esa época, hacía un calor terrible. Bárbaro, Mario. 33 grados, 34 grados, pero no había nieve. Imagínese ponerse una barba, blanca de felpa a esa hora. No, y a él que le gusta la alimentación, aparte el mantecor y la garrapiñada con 35 grados. Qué maldad, Mario, qué maldad. Pero se comía, es rico, ¿viste? ¿A ti que te gusta el chocolate? Sí, pero para julio, Mario. Yo le agarro un mantecol. Para julio era. En cualquier momento de año le agarro un mantecol. Sí. Pero tengo que reconocer que es bastante inhumana la dieta de Navidad que tenemos. La ensalada rusa con cordero y con chancho. Y encima el alcohol. ¿Cómo quedamos después? ¿Cómo quedamos? La primera semana. ¿Cómo arrancamos el año después? ¿Sabes que el año arrancó 6 meses antes? 6 meses antes. Bien, Pablo, por favor, vamos a escuchar música, ¿sí? Bien. Y no hay que hacer el contacto. Causainita, maitas kunan kutimunchu, manamunana rumisonko, yantuikipi causa kuni pulilito pukaraura, miskimihui pululito, yauli yaulipin pakakunki, muhuikita kaparimi, kiskamanta yawarchaska, purum purum. Mas cañipin, mai pitaja, tarisaiki, pululito, pucaraura. Taxi pumakiyo hina, rauraris paso koikita kamukunki. Yawaniki sutumpita, nina hina raurarinki. Mamaikita wakachispa, ancha munaskaiki ususikita yakichispa. Yanaikita kirinchaspa, kaparispa siluikiwan, son kunkupi hastisyanki. Wakankupi puririnki. Mayutaxis muyurispa, josukumpi apasunki, kakahina upayaspa, rangra rangra nitisunki. Richarilla sumagmahta, amahina kaichu, ancha munaskaiki urpikunawan, muchurispa kausarichu. Hamui, kai kochape kawayukui, kampunita tarikunki. Intitaitas canchainimpi, sumaxunco cañiquipi, manapitapas huacachexis canqui. En el aire, FM 106.3. Se extendió la advertencia, el alerta respecto de cuestión o la sensibilidad respecto de la cuestión de la violencia de género la violencia contra la mujer, pero también la desigualdad que en muchos momentos estructura los roles sociales, ¿no? Y que la violencia es como la consecuencia, decimos nosotras, de esa lógica de división de tareas, de roles, de qué pasa con la maternidad, qué pasa con el cuidado de los hijos, con el deseo, digamos, como me parece que todo eso que está, en general eran cosas que discutían minorías activas, hoy se discute más ampliamente, ¿no? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Y su línea de comunicación directa es el 451-6917. Cada uno de nosotros intenta acercarse a una cultura. Y más precisamente nosotros que estamos cerca, tenemos la cultura cerquita, la cultura de los hermanos mapuches, como también están los tehuelches, los ya más al sur. Y aquí entre la ciudad de La Plata tenemos a los hermanos que vienen de este Chaco, los tobas, como también están los huichis. Muchos hermanos que han emigrado de sus lugares de origen por los aspectos de vivienda. A veces el río se los llevaba entre las viviendas. Bien, y así de esa manera culturalmente estamos intentando acercarnos a los hermanos y hermanas que una vez y otra vez tratan de acercarse a este idioma de los incas. Y muchas veces también nosotros decimos que este idioma de los incas está incorporado en nosotros ya hace muchos años. Muchos que hemos nacido sin darnos cuenta ya nos han incorporado sin que nos pidan permiso a nosotros. Ya venimos desde el nacimiento y antes de nacer también, ya venimos con esa herencia de nuestros antepasados, pero lo que sucede es que nosotros no sabemos. Por ejemplo, muchos de nosotros aquí vivimos por vivir nomás, pero muchos de nosotros no nos preguntamos qué comía mamá y papá antes que nosotros naciéramos. Aquí se comía el maíz, se comía la papa, se comía diferentes productos que la madre naturaleza nos daba. Y nos proveía cuando el hombre trabajaba. Esa herencia, por ejemplo, de la papa, la quinoa y el maíz, es herencia de nuestros antepasados, los incas, que han procesado, han trabajado genéticamente para poder transformar. Entonces nosotros hoy en día, la papa que consumimos, sí, casi todos los días consumimos papa. Un elemento primario. Entonces, nuestros antepasados, los incas, trabajaron con la papa, domesticaron. Entonces, pensemos que en la República Pluricultural de Bolivia existen más de 4.000 variedades de papa. En la República de Perú existen más de 3.600 variedades de papa. Fíjense ustedes, qué cantidad de variedades de papa en diferentes regiones hay. Entonces nosotros aquí, esta papa que consumimos también, como dije, es el producto de nuestros antepasados los incas juntamente con el maíz. Lo que nosotros consumimos más es el maíz y la papa. Y también seguramente usted se preguntará, ¿y por qué comemos harina de trigo, que es más saludable quizás, si así lo entiende, cuando consumimos todos nosotros los productos que son derivados del trigo? El trigo, como usted sabe, no es de acá, ni la cebada, ni los garbanzos, ni las lentejas. Entonces, esos productos vinieron de Europa y nos trajeron y aquí se adoptó o lo adaptaron nuestros antepasados. Es por eso que existen muchas cantidades, variedades de en esta hermosa República de Argentina o en América, mucha variedad de trigo y cebada. También hay lentejas. Y así de esa manera nuestros antepasados tenían la oportunidad de consumir esos productos. Por consiguiente, como dije hace un rato, nosotros cuando nacemos ya hemos heredado el consumo y la cantidad de proteínas y vitaminas que tanto la papa como el maíz nos ha aportado antes de que nosotros naciéramos. Es por eso que nosotros intentaríamos consumir más maíz y más papa. Claro, usted dirá, bueno, el maíz es para los pobres, la polenta es para los pobres, que no se puede comer. Pero sería bueno intentarlo. No solamente comer en polenta, puede hacerla con la harina, un pan de harina de maíz. O si no, aprenderíamos a consumir el pan de los incas. ¿Y en qué consistirá el pan de los incas? Sí, aprenderemos de que estaba hecho el pan de los incas antes de la llegada de los españoles. Bien, estamos en el programa Caimibenich, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Estamos en comunicación, ¿a todo bien, no? Muy bien, entonces mientras tanto vamos a esperar y escucharemos un tema musical. Adelante. Taxi puma kiyo hina, rauraris paso koikita kamukunki. Yawani kixutumpita, nina hina raurarinki. Mamaikita wakachispa, ancha munas kaiki ususikita yakichispa. Yanaikita kirinchaspa, kaparispan siluikiwan, son kunkupi hastisyanki. Wakankupin puririnki. Mayutaxis muyurispa, posukumpi apasunki, kakahina upayaspa, rangra nitisunki. Richarilla sumagmahta, amaina kaichu. Y volvemos al aire, Mario, porque como habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con el hermano Agustín Santillán. Él es un hermano huichí de Formosa, de la localidad de Ingeniero Juárez. Estuvo preso desde el 14 de abril y fue liberado el pasado 24 de octubre. Así que desde la Academia Quechua de La Plata queremos saludarle, pedirle, Mario. Imaginan que hacían que hoy aquí Santillán, Alillancho, no capas tú que yo soy un que imisquisimipi canta Yuyarispa, Kurajnikunach, Huayrikunach, Panaikunach, Sutimpi, Keimiskisimipi, Chachimiseki, Napaini, Kuyatapas, Chaskira Poikuya, Huayri, Agustín Santillán. Allí mi canción. Hola Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco por la comunicación. Yo puedo comentar y darle las gracias porque usted siempre, a todos los medios de acá de Buenos Aires, de Mar del Plata, que siempre ellos me están ayudando en la discusión. Agustín, seguimos con mucha preocupación y con mucha angustia los 190 días que estuvo preso. ¿Por qué dice el gobierno de Gildo Infrán que lo pone preso? Y mira, cuando yo hasta en esto estoy pensando que por qué uno cuando reclama, uno cuando difunde, denuncia tanta injusticia que está sucediendo en su comunidad, le arman así, lo sé que le quieren callar metiéndole cárcel, hasta inclusive lo mandan que lo hagan algo, y eso es lo que a nosotros como originarios siempre, los referentes, los voceros, los que siempre le gusta difundir, así hablar, sobre su comunidad, o sea que lo siguen, lo persiguen judicialmente, con la policía y todas esas cosas, y por eso yo pasé estos 6 meses en la cárcel por cosas que son, digamos, causas armadas, y hay cosas que yo hasta ahora no puedo entender por qué el gobierno usa las cárceles, usa la fuerza pública para meter preso a los referentes, los que denuncian y se olvidan del trabajo que tienen que hacer, como controlar el tema de la droga, el tema de los robos, todas esas cosas, que sí es el trabajo del, digamos, de la seguridad. Agustín, ¿cuál es la situación de su comunidad, de su gente, hoy por hoy allá en Ingeniero Juárez, y que quieren acallar, digamos, que quieren que no nos enteremos? Y las cosas siguen como andan, como yo siempre le digo, aunque se cambie de gobierno todo, y todo sigue igual. La gente está esperando, o sea, que cualquier cosa ellos están siguiendo, si digamos siguen pidiendo ayuda hacia el gobierno, tanto nacional, provincial, por el tema de salud, tema del agua, tema de la vivienda, tema del trabajo, porque en este momento todavía la gente sigue así, sufriendo, muchos niños muertos por tema de falta de atención médica y por falta de, digamos, así, atención del Estado y de la provincia. Hay muchos niños que mueren así de la desnutrición, por mal de chaga, y eso es lo que el gobierno siempre tiene miedo, que cuando uno denuncia, dice que está en contra de su gobierno. Si nosotros reclamamos cosas que es cierto, porque hay muchos jóvenes que, digamos, que no tienen recursos, ellos quieren estudiar, pero no tienen la posibilidad de seguir estudiando una carrera, y eso es lo que el gobierno no le gusta cuando uno reclama. Usted decía, cuando hablaba con los compañeros y las compañeras de La Retaguardia, que es otro medio de la red, que una gran preocupación es que todos estos meses usted no había podido trabajar. ¿De qué se trabaja ahí en Formosa? ¿Cómo se vive? Y ahí en Ingeniero Juárez se trabaja mucho en la venta de carbón, ladrillo, si no, tema de la leña, y si no, así trabajito haciendo changa, y hay mucho trabajo, pero uno tiene que dejar su familia, tiene que viajar mucho, como en los desmontes de Salta, hay muchos jóvenes que se dedican así a buscar trabajo, pero en otras provincias. A veces vienen, un, digamos, contratista viene de Salta, aunque le pagan un poco, pero igual ellos se van para poder tener un pan del día, o si no, que están, no tienen trabajo, entonces ellos salen de Formosa, se van a otras provincias, y eso ya corre peligro su vida, pero no queda otro, tiene que irse a otra provincia. Para que nosotros nos hagamos una idea, haciendo changas, ¿cuánto se puede hacer en un mes? ¿Cuánto puede cobrar uno de estos chicos que se va por ahí, que está tanto tiempo fuera de la familia, con trabajos muy, muy difíciles? Y la changa en Ingeniero Juárez se gana al día, ¿no? Uno a veces limpia la vereda de una casa, o si no, tira la basura y le dan para que compre un kilo de puchero, un kilo de pan, y o sea que no alcanza nada. Y los chicos que se van al desmonte, ellos a veces ganan 1.000, 2.000, depende de la tarea que ellos hacen, y o sea que no se gana nada. Y a ellos se pide, como hay una municipalidad ahí, a veces van y se anotan para que le den changa, y a los changarines le están pagando 100 pesos por día, o sea que de lunes a viernes, y ahí viernes recién le pagan 500 pesos, tiene que trabajar a la mañana y a la tarde 100 pesos por día, nada más para limpiar, digamos, el pueblo, tira basura, eso hace los changarines, digamos, de los barrios, y a veces toman 10, 20 y no alcanza, y le pagan poco, pero igual por ello trabajan porque necesitan. Sí, y los que tienen suerte, ¿no? Porque no habrá para todos. No, a veces hay 100 jóvenes y le toman 20, ¿no? O sea que uno de cada comunidad. Claro. Y ahora, Agustín, ¿cuál es su situación? Porque a usted lo dejaron en libertad, pero ¿cómo siguen las causas penales? Y yo tengo, yo al caer preso tenía como 7 causas, pero yo tengo anteriormente tengo otras causas que quedaron abiertas y en total son 28 causas, pero son causas así, algunas de 2014, 15 y 16, 17. O sea que son causas que están ahí para que por cualquier cosa me detienen porque dice que yo tengo muchas causas. Pero mi abogado, como nosotros no tenemos plata ni ayuda económica, no podemos pagarle a él porque ahora se están cerrando, me quedan 8 causas para cerrar, pero no tenemos, digamos, fondo para pagar al abogado. Y él ahora está trabajando, él me sacó de la cárcel, pero después tengo que pagarle a él. Él me hizo el favor de sacarme y sin pedir nada, porque el INAI se comprometió a pagar también. Si yo salgo, ellos pagan y ahora no cumplen. Y la gente del Ministerio de Derechos Humanos, que en algún momento había tomado el Consejo Consultivo la responsabilidad de ese pago, ¿se está haciendo cargo? El Consejo Consultivo ahora está gestionando, que está presidiendo Félix Gris, ¿sí? Él está gestionando para que el INAI pague a mi abogado. Porque no solo yo, hay 18 hermanos que son, digamos, de la comunidad, que todavía tiene orden de captura. Pero mi abogado, el abogado que estaba trabajando en mi caso, él está pidiendo también que lo puedan así pagar, así él pueda llevar los casos de los hermanos que tienen orden de captura, porque son mujeres así mayores de 40, 50 años, y cómo puede ser que la acusan de robo, y si ellos son mujeres mayores, hay gente que no estuvieron ni en la protesta, ni estuvieron con nosotros, igual lo ponen ahí solo por defenderme, pidiendo que me liberen. Le arman causa y le buscan donde sea y anda huyendo en Salta, en Chaco, huyendo de la justicia porque tiene orden de captura. Agustín, ¿cómo podemos nosotras, los hermanos y las hermanas que estén escuchando, las organizaciones, ayudar, aportar, acompañar esta lucha que están protagonizando junto con Gabriela? Y hay muchos hermanos que están colaborando así por temas de... Porque nosotros vinimos a Buenos Aires, trajimos nuestra artesanía y vine con dos mujeres que tienen problemas de salud, que ella hasta ahora estamos esperando si podemos conseguir para que lo atiendan a ella. La otra tiene problemas de la vista y la otra tiene, digamos, vesícula, que hace mucho que... Ella está teniendo esos problemas, pues no sabemos si lo han operado o no, pero depende de si lo ve un médico, ahí va a decidir si le operan o le va a dar un tratamiento. Y después la otra hermana tiene problemas de la vista, cataratas tiene, y también estamos buscando ayuda, si alguno nos puedan dar una mano, así puede ser atendido a ella. Bien, bien, bien. Y entonces, para comunicarnos con ustedes... Sí, yo tengo una página de Facebook, Agustín Santillán. Como no puedo, aceptamos más solicitudes, entonces me tienen que mandar mensaje. Perfecto. Y ahí yo puedo aceptar, pero así mandando solicitud no puedo aceptar, pero ahí cuando me mandan mensaje yo leo y yo mando mi número, teléfono y... Y me consulta algunas cosas, yo le explico por privado. y nos porque podemos... Yo sé que mi página está siguiendo mucho, digamos, de Formosa, algunos son policías, por eso yo nunca hablo así en mi modo, en mensaje, por eso yo siempre hablo en privado. Perfecto, entonces nos comunicaremos por privado y también a todos los que podamos contactarnos. También dejarle planteada la invitación para que puedan venir a La Plata y comunicarnos con ese fin. Y hacerle llegar un saludo grande y la fuerza a toda su comunidad, a todos los hermanos y las hermanas Huichí, a toda esa tierra doliente que se pone en pie y a la lucha que usted encarna. Añay, Jalialli, hermano. No, le agradezco a ustedes por la comunicación y así yo puedo comentar un poco. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, estamos esperando que los atiendan las hermanas, estamos en el centro de Buenos Aires. Un abrazo y le agradezco a ustedes. Acá, ¿cómo, Mario? ¿En qué parte están? ¿En qué parte de Buenos Aires? Y nosotros estamos, le paso la dirección, nosotros estamos en Independencia, 2287, está ahí donde estamos nosotros alojados. Pero están ustedes, hermano, ustedes están hacen alguna parada en la avenida 9 de Julio o alguna cosa, una sentada. No, estamos en un como un tipo así alojamiento. Ah, bien, gracias. Anótalo. No, para saber por eso si estaban haciendo acampe o algo por el estilo, no. Pero nos vamos a comunicar entonces por privado para poder articular. Le agradecemos un montón, Agustín, y estamos a disposición toda vez que necesiten difusión, palabra o lo que sea. No, le agradezco a usted. Un abrazo. Gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con el hermano Santillán. Esperemos que cada uno de nosotros haga su reflexión y podamos de algún modo ayudarle a este hermano, que seguramente ellos necesitan más que muchas cosas, más que nosotros muchas cosas. En la medida de las posibilidades le estaremos haciendo llegar algo, ¿sí? Bien, vamos a pasar un tema musical. Adelante. Enticha, yaulitica miskipaku, huchuy, omer enticha, poirapichu samayanki, la papapaspa takiasyanki, tikachata chongayuspa, miski mulipuyuspa, huchtikama palarinki, maimantata hamunkiri, mañintata kawayiki pichinkankiri, Yaulitika chakinimpi, muchuinikita taripunki, enticha, enticha, huchuy homer, enticha. Palainimpi,

En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Desde la Academia Mayor de la Lengua Quechua nos preguntábamos dónde está Santiago Maldonado. Ya no vuelan los pájaros en el ocaso de la tarde. Están prohibidos los pájaros azules sin jaulas. Está prohibido cantar, reír, soñar, luchar. El hombre ha perdido su espacio y su tiempo. Pregunten a los árboles, ellos guardan la memoria. Los círculos centellean entre las ramas. El hombre ha perdido su espacio y su tiempo. Lo buscan, no encuentran. Solo las cuentas de su collar entre los pastizales. El pueblo dibuja mariposas de sueños a escondidas. También están prohibidas. Lo buscan, no encuentran, no quieren encontrarlo. Desde mi humano corazón pido justicia por Santiago Maldonado. Ya para este entonces mis palabras serán cenizas o desechos en la tierra derrapadas, huellas dactilares de tu sangre surcando cielos infinitos, hambruna de esperanzas, ventanas cerradas a tus sueños para siempre desplomadas. Ya para este entonces mis palabras serán ecos mudos de silencio, corriendo en las cornisas, buscando tu cuerpo entumecido para envolverte y abrigarte, sueño de frazada inmaculada. Para mi maestro y mis hermanos de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, un fuerte abrazo. Muy bien. Hemos compartido con ustedes la poesía que nos regaló la hermana Luisa Serrano, una hermana que vive en la ciudad de Berisso, que es de Santiago del Estero. Habló sobre la poesía. Bien, y también anteriormente nos obsequió la poesía la hermana Gladys Valencia Roselli en sus dos temas, Magta y Quenticha. Magta quiere decir señorito y Quenticha quiere decir colibricito. ¿Está bien en castellano? El colibrí, en diminutivo. ¿Está bien, Betis? Colibricito, ¿está bien? Bien, la música, de fondo musical, es Munay Sipas. Autor, David Rosas Aragón. Intérprete, como dijimos, Faure Dueñas, en Quena. Y Magta, fondo musical, Pampa y la Puna. Del autor, Carlos Valderrama. Intérprete, el que estaba tocando en el en la Quena, Faure Dueñas. Estamos en un programa Caimiyueninchis, que significa esta es nuestra memoria. Adelante, Cintia. Sí, Mario, y nos hablaba María Luisa Serrano en esa poesía tan hermosa de las prohibiciones que caen en la cabeza de aquellos que buscan, aquellas que se atreven a levantar la voz. Y este último fin de semana, el sábado 18, denuncian las hermanas y los hermanos de los medios alternativos de Neuquén y Río Negro que se llevaron adelante allanamientos protagonizados por policías provinciales encapuchados y sin identificación en simultáneo en Neuquén, Cipolletti y Balsa Las Perlas, donde fueron particularmente violentados los hermanos de Radio Zona Libre, que son los que han acompañado a las comunidades mapuches y a nuestros hermanos del Pull Off en Resistencia en Cuyamen, y que ahora, bueno, se enfrentan a esta serie de persecuciones. Nos dicen en el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que el objetivo era secuestrar armas, bombas y elementos para hacer fuego, que, bueno, uno entiende en ese caso, en el caso de que estuviesen queriendo prevenir algún ilícito, pero de paso se llevaron computadoras, tablets, pendrives con información, carteles, elementos para hacer carteles, esténciles, agendas y papeles con información personal, remeras con consignas políticas, entre otras. Es una forma de persecución a todas las maneras de manifestación y de lucha y de comunicación que encuentran estas comunidades para poner de relieve lo que está pasando y que se suma al procesamiento de los comunicadores Juan Murenza y Medone en la marcha del 1 de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago. Ellos estaban registrando el accionar policial y ahora están siendo procesados por intimidación pública. Es decir, si una persona como comunicadora registra el accionar policial, el Estado ahora comprende que uno está provocando una intimidación. Si las fuerzas del Estado se están comportando conforme a la ley, ¿qué intimidación supondría? Bueno, los hermanos están siendo procesados junto con otras 22 personas que fueron ese día levantadas por la policía, y se viene como, son como los actos consecutivos, las consecuencias de esta gran lucha que empiezan nuestros hermanos mapuches por la recuperación de las tierras hoy por hoy en manos de Benetton y de las transnacionales en poder privado. Muy bien, entonces si escuchamos esos comentarios que están pasando en el sur por ese allanamiento, entonces, ¿y aquí qué nos queda, Cintia? Estamos hablando respecto a en dos horas algunas cosas que son chocantes, yo reconozco que son chocantes, entonces por ahí a lo mejor dentro de un rato tenemos a la policía. Y Mario, esperemos que no, pero... No, pero de todas maneras uno tiene que estar alerta. Bueno, uno tiene la libertad de expresión. Nosotros no estamos en contra de la Constitución. No, no. Estamos haciendo valer el derecho que tiene todo ciudadano argentino en reconocer primero lo que es la Constitución. Entonces, en base a lo que es la Constitución, cada uno de nosotros deberíamos de expresarnos libremente, porque la Constitución Nacional nos defiende o nos ampara. Porque debemos tener libertad. No solamente libertad de culto, por favor, sino libertad de expresión. ¿Está bien? Bien. Entonces, muchas veces, cuando uno está descontento, el otro quiere estar contento robando, asesinando o lo que sea. Entonces, a esa persona no le guste que le pisen el poncho. O aquella persona, por ejemplo, que está mintiendo, alguien le dice que aquel es mentiroso, ya le comienzan a silenciar. ¿Por qué? Está en contra de su prestigio personal. ¿Por qué? Porque es un ladrón o un mentiroso. Simplemente es así. Bien, todos nosotros deberíamos de tener una oportunidad de expresarnos libremente. Por eso es que comento de lo que la Constitución Nacional nos ampara, nos protege. Debemos expresarnos libremente. Bien. Estamos en el programa Keimi Yuanich. Seguramente escucharemos un tema musical más, Pablo, por favor. Capuli miskiruru, miskimihui, takikin chiñian zapakutin nigrillaipi, simipitak miskiyaña, ruruikita kutichini, pachakamak sonkonkama, kurmantawan uchirinampak. Herkekunata sachaikimanta, wicharuspa, kusikusi takiyuspa, makinkumanta sininkuman, miskikita mulpurunku. Kapuli, luruchakuna miskimihui, manchachipas tatichinchus, miskiruru kapulichi. Yasunki, yachtanchispi, yoryahina puririspa, lasuikita yuyarispa. Ay, constacha, pitakunan misituru pujyaininta, kaspichinka, pitakunan apukuntu pawainta saminchanka yana puyus pagasunki kai punchaita yuyarispa wanyuipichi punyupunki manhaika rikcharipi punturtaxis palainimpi rapapapas pawantusunki upachama yuyaripi takitaxis chakankaska ayawata kunangina ichakasu ichamana. Muy bien. Aquí la hermanita, buenas tardes Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, Toraikuna, Ñaña y Kuna. Qué bueno que por lo menos estoy escuchando palabras en quechua, me alegro mucho. Está muy bueno, muy bien. ¿Y qué tal los preparativos para el huarachico? ¿En qué nos estás ayudando, Betty? Mario, estamos aquí las hermanas. Apoyando, haciendo pompones de colores y huifalas para los bastones de los hermanos que van a hacer su iniciación. Muy bien, muy bien. ¿Y comida? También, ahí solo. ¿Para tomar? También. Porque ese día domingo, no, nosotros no, me imagino que no nos tendrán las mujeres a pan y agua. Uh-huh. Pan no queremos, ¿eh? Agua no. Puede ser, mucha pan agua. No. Sí, sí. Que haya fruta. Uh-huh. Sí, y, acompañarlos, ¿no? Exactamente, así. Desde bueno, la fuerza. Hago un comentario respecto a lo que es el huarachico. Esta mañana hemos presentado una nota a la Municipalidad de La Plata para que nos apoye con su movilidad el día domingo desde el Parque Saavedra hasta la jurisdicción que ellos terminan en el arco de Vialis. Esperamos que tengan la buena voluntad de apoyarnos con dos medios de movilidad para que nos ayuden a proteger a los corredores en las bocacalles de la ciudad de La Plata, porque algunas calles vamos a recorrer. Y así de esa manera también esperemos que el Ministerio de Transporte tenga bien, ¿no?, mediante la ayuda de la Pachamama, que nos pueda facilitar para esta carrera y nos pueda apoyar la policía de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que también algunos hermanos y hermanas, sí, especialmente los hermanos que desean correr, serán bienvenidos, y al mismo tiempo espero que tengamos la oportunidad también de asegurarlos, porque si no tienen seguro no sé si vamos a tener la oportunidad de invitarlos a correr por el riesgo que ocasiona. Entonces, las personas que tienen más de 65 años que quieran correr pueden correr libremente, porque a esas personas ya no les aseguro. Ya no aseguro a los que tienen más de 65 años. Tú, Cintia, que tienes 64 años, no yo sé. Yo entro si justa, tengo, Mario. Usted también tiene. Yo unos años tengo 63, Teo. Usted 63. Corre como por cuenta suya. Claro, ¿no? Cuenta mía. Bueno. Bueno, son las reglas, ¿cierto? Bien. Ajá. Entonces, así de esa manera estamos intentando concretar esta tradición de nuestros antepasados. Porque la única tradición que nosotros podemos dejar como referencia, y con la ayuda de todos los hermanos y hermanas y las instituciones, es dejar asentado que existen esas tradiciones desde hace cientos o miles de años en esta América. Bien, Jaén, Carlos, tú todavía no me dijiste nada, y quedó en suspenso, sobre el volcán que estaba detrás tuyo. Bueno. No sé si dijiste lo que te pasó, pero ¿qué pasó con el...? No, el volcán siguió ahí, él está ahí. Ya sé que está así. Sí, bueno, subimos, llegamos hasta arriba y luego, bueno, muy poco pude estar porque estaba apunado, muy apunado. ¿Y eso qué quieres decir apunado? ¿Estabas en la puna? Estaba, sí. ¿Apunado? ¿Estabas en la puna? Exactamente, estaba en la puna, en el páramo, ahí se le llama el páramo, ¿no? Ajá, ¿pero qué quieres decir apunamiento? Es el mal de altura, también... Soroche, ¿no?, le llama a algún lado, ¿no? Bueno, entonces, en Bolivia. Es una... Sí, pero ¿qué es? ¿Qué malestar causa eso? Bueno, imagínese que causa dolores de cabeza muy intensos, migraña, mareos, y descompostura estomacal, dolores, zumbidos muy fuertes en los oídos. Es como una descompostura general, porque imagínense que los hemisferios del cerebro se mueven, se separan, aunque sea milimétricamente, que ellos flotan en el agua. Entonces ellos flotan en el líquido dentro del cráneo y por falta de presión atmosférica se mueven, se separan. Eso le descompone a uno todo. Y entonces hay algunas personas que tienen algunos síntomas también, y otros. Exactamente. Entonces, pero nosotros que somos del vulgo, ¿viste? Uh-huh. ¿Sí? Somos ignorantes. ¿Qué quiere decir cambio de temperatura o cambio de qué es lo que cambia este? Lo que dije recién, ¿no? Sí, sí. El cambio de presión atmosférica, por ejemplo. A nosotros a nivel del mar, aquí donde estamos más o menos cerca del nivel del mar, tenemos encima de nosotros toda la atmósfera que hace una presión encima de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y pesa encima de nosotros, prácticamente hace que hace una presión que nos mantiene todo en nuestro lugar unidos. Si uno se sale y no tiene atmósfera, flota y hasta se le salen los ojos, se separa todo, se mueven los órganos, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos dentro de, como en el vientre de una madre, ¿no? Y que tiene todo, y nosotros no nos damos cuenta que alrededor de nosotros el aire y lo que respiramos y la luz, todo, es así porque el ambiente donde vivimos permite que sea así. Nosotros no podemos ir así. Ni mucho para abajo. Con cuerpo y todo, a la luna y todo eso, no. pero cuando uno sube una montaña muy alta, entonces encima tiene menos aire. Atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Ya con menos atmósfera, esa presión es menor y uno se le descompone un poquito lo que hay dentro del oído, de la cabeza, hasta que se acomoda. Hay menos oxígeno también. O sea, que nuestros pulmones necesitan más. Sí, necesita. Entonces uno respira y siente que no alcanza. Eso mismo. Y siente que, así que cuando caminar... Para mí era lo mismo que si estuviera corriendo a toda velocidad, con la lengua afuera, simplemente caminando. Y supuestamente uno se va adecuando a los días. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Cusco, ya habían pasado como 10 días y todavía no me adecuaba. Me costó bastante. No quería tomarme la pastillita, porque yo quería ver cómo me adecuaba, ¿no? Si la persona nace y vive toda la vida en el Titicaca, cuando baja de golpe y se toma un avión para Buenos Aires, también le va a doler todo. De golpe, claro. ¿No? O sea, así que, porque está acostumbrado a eso, ¿no? Supuestamente a mayor altitud, después de un tiempo, el cuerpo produce más glóbulo rojo. O sea, cambia fisiológicamente para que uno pueda hacer todo su metabolismo con menos oxígeno, con menos presión atmosférica. Se adapta, ¿no? Así que imagínate. Paulatinamente. Imagínese en. ¿Cómo se llama? En Panamá, en el volcán, al lado del volcán. No, y a los 5.000 metros de altura. También, claro, pasa. Y el Himalaya. Hay que adaptar. Sí. 7.000. Y acá 8.000. En el Aconcagua. Así que es bien interesante, pero yo tengo ganas de seguir subiendo otra montaña. ¿No? ¿Nos llevas? ¿Quién? No, yo pensaba que usted me iba a llevar a, quién sabe, a alguna montaña nevada, un Collorito. Y vamos, Collorito, entonces, está cerquita. Sí. Pero está más o menos 5.000, ¿eh? Sí, sí. Es poquito, en Himalaya está 7.000, 8.000, ¿eh? Sí. Es más lindo. Vamos al Himalaya. Y bueno, sería bueno ir solamente, primero comenzaríamos a Aconcagua. Aconcagua, sí. Para entrar en calor. Claro, para entrar en calor. No, un poco. Para hacer la Aconcagua, previa. Sí. Bien, estamos ya en la hora para poder despedirnos y hacemos la invitación a todos los hermanos y hermanas que nos puedan acompañar, unos participando en la carrera del Huarachicoy y otros, tanto hermanos como hermanas, que nos estén apoyando en subir y bajar del micro cuando nosotros corremos. Sería muy oportuno que hermanas y hermanos nos puedan acompañar y vivenciar esta ceremonia tradicional que se llama Huarachicoy. Esperemos que también las instituciones que nos han apoyado con el transporte se hagan presentes en el horario. También como la Municipalidad de La Plata nos ayuden, nos apoyen con para que nos agilicen el tránsito. Bien, a todos ustedes también, hermanos y hermanas, que estamos aquí presentes. Primero le voy a pedir, por favor, Betty, si te despides. Gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias a todos por recibir en sus casas también la palabra. Y bueno, despedirme con un agradecimiento al espíritu del abuelo Cóndor, que bueno, gracias a los zoológicos de Maiquén, de La Plata y Capital. Buenos Aires, acá la Academia Mayor de la Lengua Quechua ha recibido las plumas de los abuelos y de las abuelas cóndores para los corredores nuevos y antiguos. Y antiguos valientes que deciden despertar su espíritu. Y bueno, agradecerle nuevamente al abuelo Cóndor este permiso que nos dan y esta gran labor ancestral que permite al hombre renacer en espíritu y liberarse de todo, de todas estas presiones que hoy y prisiones que hoy hablamos en esta mesa, ¿no? Desde nuestros hermanos de Formosa y todo lo que está pasando Pachamama. Bueno, que este gran vuelo del cóndor nos ayude a esta liberación del espíritu. Así que bueno, Tupananchikama, hermano Carlos, tú te llamas Nina, ¿no? Nina Zonko. Nina quiere decir fuego. Te vamos a invitar, Nina, a que te despidas, por favor, y muchas gracias por la presencia. Nosotros siempre hablábamos de ti, que estabas en Panamá, y ahora que estamos frente a frente, ni siquiera te hemos dado un agradecimiento con un vaso de agua. Bien, ya llegaste hoy a Chicha. Un roncito, Mario. Un roncito. Con un vaso de agua. Bueno, al contrario, yo le agradezco. Yo vine también por agradecimiento, por de una manera recíproca, agradecer esa compañía que sentí siempre a través de escucharlos en la radio. Y yo les traje de agradecimiento un matecito con rica. Este programa lo escucho de hace muchos años y es para mí como venir a que el niño vaya a la fábrica de chocolate, ¿no? Bueno. De pronto venir a visitarlos. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia y un gusto conocer al compañero Pablo Lesiani también, que no lo conocía y lo escuchaba mencionar tanto, ¿no? Qué bien. Cintia. Sí, Mario, agradecer la presencia de estos dos hermanos que son muy importantes para nosotras, para nosotros y para este espacio de radio, porque Betty, bueno, es como nuestra tercera patita siempre que no está, sabemos que está ahí su espacio. Y Carlos, que nada, por algo lo tenemos presente todos los programas y él es tan importante para nosotros. Un último aviso, una última comunicación que nos llega del frente de el bloque de trabajadores migrantes. El día martes 28 de noviembre, el próximo martes a las 11 horas, nos vamos a concentrar en Paseo Colón 255. Dicen los hermanos que porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretende eliminar en 2018 cursos gratuitos para adultos de arte, expresión y movimiento. Esto significa vaciar 130 talleres, los cuales se benefician 6.000 alumnos y trabajan 80 docentes. Dicen los hermanos que entendemos que la educación es un factor fundamental para el crecimiento y la salud de los individuos. Es un derecho que miles de jóvenes, adultos, mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle, las que quedarán sin acceso a la misma. En defensa entonces de este derecho fundamental es que el martes 28 de noviembre a las 11 de la mañana, bloque de trabajadores migrantes concentra en Colón 255. Los vamos a estar acompañando. En la producción periodística estuvieron Sofía Silva y Noelia Carrazana. En la producción artística estuvo Mariana Ferreira. En la producción musical y en la conducción, Mario Aucarraime. En la operación técnica estuvo Pablo Lesiani Y bueno, yo soy Cintia Centurión y estoy agradecida de poder haber compartido un día más este Caimi Yudai Ninch. Bien, también quiero hacer público este afecto que nosotros recibimos. El hermano Carlos Jaén nos ha hecho presente a través de la hermana Valentina, que es su compañera, nos ha enviado dos caracolas desde Panamá, uno que pesa más de 4 o 5 kilos. Siempre estamos presentes con el saludo a la Madre de las Aguas. Así que en tu nombre, gracias, Carlos, por el presente. Uno de los caracoles, el más pequeño, se lo ha llevado la hermana Teresa. Se lo hemos entregado a ella. ¿Sí? Entonces, decía que muchas gracias también por el afecto y por el regalo. De nada, señor Mario. Gracias. Bien, estaremos con ustedes comentándoles el desarrollo de la carrera del Guarachico, que se realizará el día domingo a partir de las 6:30 de la mañana, que vamos a salir desde el Parque Saavedra, que está emplazado en el Monumento a la Virgen, a la orilla del lago de la Plata. Saldremos rumbo a la Chacarita. Primero saldremos del Monumento a la Virgen y seguidamente iremos a saludar al Padre Cóndor, que está en el zoológico. Bien, nos estaremos viendo en esos momentos y comentaremos el desarrollo de la carrera tradicional y espiritual el próximo miércoles. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el miércoles que viene.